63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she in the bay. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go work, but you gotta be the one. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Nuevamente estamos con ustedes listos para presentarles el conteo de las 10 canciones más importantes del mundo dance. Bienvenidos a este espacio en la X96.5, en el que hacemos nuestro resumen semanal de los éxitos más importantes de este género. Les contamos en lo que andan los DJs y los principales remixers alrededor del mundo y los ponemos a tono con los éxitos más importantes en las pistas de baile. Esta es la X Top Dance, 10 éxitos que le dan la vuelta al mundo en este género y 3 canciones nuevas, 3 recomendados que van a ir conociendo ustedes pues a lo largo de nuestra edición en esta oportunidad, en este sábado. Tarde perfecta para que ustedes se conecten con nosotros, donde quiera que estén. Ya saben que en cualquier lugar del mundo a través de streaming nos escuchan en laxcali.com o descargando nuestra aplicación móvil, la X Cali, vía iOS, vía Android, nos tienen en su teléfono móvil. Arranco contándoles que hay una canción que abandona esta nueva edición de nuestro conteo y se trata de Baby No Money, un rapero canadiense junto a Richard Bryan, que nos presentaba Hermame y que era la posición número 10 la semana pasada. Sale de nuestro conteo Baby No Money con Hermame. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'm a puppy like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Balls hanging low, while I pop a ball. Eso quiere decir que tendremos una novedad musical, una canción nueva que ingresa a nuestro conteo y que ya iremos a conocer, así como más adelante también conoceremos nuestros recomendados de hoy. Arranquemos entonces con las casillas número 10, número 9 y la número 8, descendiendo del lugar número 7, perdiendo 3 posiciones en su segunda semana, Aoki, Steve Aoki en su segunda colaboración, una melodía bastante enérgica, ideal para el arranque de este 2022, se dieron a conocer en 2019. Juntos con la canción Do It Again y vuelven a reunirse en esto que se llama Typical con Lars Martin en la posición número 10, como les digo, descendiendo del lugar número 7 y con su segunda semana en nuestro conteo. En la posición número 9 estará este dúo temporal que me parece fue todo un acierto. Medusa junto a Hozier, juntos en Tell It To My Heart. Sus letras bastante melancólicas hacen creo que un excelente complemento con la música en esta producción que se llama Tell It To My Heart y que desciende del lugar número 6 para ocupar la casilla número 9 esta semana, completando 7 semanas con nosotros. Y en este primer grupo de tres canciones también escucharemos la posición número 8, descendiendo del lugar número 5, un sencillo que hace parte de la producción musical de Swedish House Mafia y que también se ha incluido en el reciente álbum alternativo, la edición alternativa del Down FM de The Weeknd. Desciende del lugar número 5, cumple su semana número 9 y se ubica en la posición número 8, Moth to a Flame, en canción con Swedish House Mafia y The Weeknd. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos, así que bienvenidos, súbanle el volumen a la música y disfruten con nosotros la X Top Dance. Número 10. She said, give me that taste, not in today's. Give me the highs I love. It's always the same, screaming my name. Yeah, you know what I want. You made me a sinner. Can't look in the mirror. Your love is a thriller. Hey, you hold me, you hold me, you hold me. Like you know you only playing this game cause you're lonely. Typical, call me cynical. Lost conditional, it's like I'm invisible. It's a typical, voice is typical. When I'm physical, so typical, typical. It's a typical, call me cynical. Lost conditional, it's like I'm invisible. It's a typical, voice is typical. When I'm physical, so typical, typical. Asking for grace, giving you what you want. You made me a sinner. Can't look in the mirror. Your love is a thriller. Yeah. You hold me, you hold me, you hold me. Like you know you only playing this game cause you're lonely. You're playing this game cause you're lonely. Lonely, lonely. It's so typical. Call me cynical. It's so typical. Voice is typical. When I'm physical, so typical, typical. It's so typical. Call me cynical. Lost conditional. It's like I'm invisible. It's so typical. Voice is typical. When I'm physical, so typical, typical. Número 9. Oh, La X Top Dance. En este fin de semana, la X96.5 les presenta este resumen con lo más destacado del mundo dance a través de nuestra frecuencia 96.5. Ahí pueden ustedes reportarse a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, y nos van contando qué andan haciendo en este fin de semana y si tienen canciones para recomendarnos, pues también las recibimos a través de nuestra línea WhatsApp. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. En la posición número 7 escucharemos Don't Wake Me You, una canción que nos presentan Jonas Blue y Why Don't We. Este par de productores se han unido también en este nuevo track, iniciando su año musical juntos. Y esta canción viene luego de compartir sus respectivas canciones Sad Boy y Love Back, que fueron los primeros estrenos de cada uno de manera independiente en este 2022. Esta canción sube de la posición 8, alcanzando la casilla 7 en su primera semana con nosotros. Y escucharemos también la posición número 6. Aquí viene nuestro único y nuevo ingreso de la semana. James Hype tiene nuevo sencillo colaborativo con Tita Low. Se llama Disconnected y acaba de alcanzar el primer puesto general de Beatport como uno de los productores más importantes de música dance. Dice que la parte principal del track se escribió en solo 5 segundos cuando él y Tita, que es su pareja en la vida actual, pues estaban hablando juntos en el estudio. Luego construyeron la batería alrededor de esta melodía y una estructura para la pista. Tita es cantante, es productora, tiene su sede en Bristol. Y James Hype, pues uno de los productores más exitosos que cierra el 2021, lleno de éxitos y presentando remixes con muy buen beat y tocando en los mejores festivales y clubs. Incluso este año, a pesar de las restricciones de pandemia, pues tuvo bastante movimiento dentro de los principales clubs del mundo. Llega como novedad a nuestro conteo esta canción que hacen juntos James Hype y Tita Love, se llama Disconnected, a la posición número 6. Casillas 7 y 6 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. Feel a little disconnected. Nothing but a Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos llegando a la mitad del conteo. Soy Julio César Soto y los estoy acompañando a través de la X96.5 en este fin de semana, poniéndoles muy buena vibra a su tarde de sábado. Vamos a continuar con la posición número 5 y número 4, pero antes vamos a darle paso al primer recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. El DJ y productor y artista británico Sigala está ofreciendo esta primera muestra de lo que sería para este 2022 su nuevo álbum. Melody se llama este track, repleto de sonidos muy energizantes. Sigala cuenta que Melody fue escrita en su estudio en Londres con un grupo de amigos muy cercanos a quien conocía desde hace mucho tiempo. Tenían un objetivo y era crear una melodía que fuera inolvidable y terminaron usando ese concepto como base de la canción. Se trata de conocer a alguien que no puedes sacar de tu cabeza. Yo quería que esta canción tuviera una influencia trance similar a Wish You Well, ya que sigue siendo uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, afirma Sigala. Melody es el nuevo capítulo de este super DJ y productor y dice que este 2022 seguramente va a culminar con algo mucho más grande porque el álbum se está gestando en estos momentos. Sigala con Melody, mi primer recomendado hoy. Control from my head to a toe. Now you don't have to be alone. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. El británico Sigala con Melody en la X96.5 es mi primer recomendado para ustedes hoy. Nos restan dos más que ya vendrán más adelante. Por ahora seguimos con nuestro conteo y con las casillas número 5 y número 4. Subiendo del lugar número 9 en su primera semana, Swedish House Mafia con The Weeknd nuevamente en este remix que se ha incluido en la versión alternativa de Down FM. Así como nos tiene acostumbrados, el artista expresa miles de emociones a través de su música, que es bien relajante pero a la vez con un beat muy dance que junto a este bajo vibrante en este track crea la melodía de fondo perfecta. Es un perfecto complemento el que hace Swedish House Mafia con la melodía de The Weeknd en esta canción que se llama Sacrifice y que sube del lugar número 9 a ocupar la posición número 5 esta semana en su primera semana con nosotros en el conteo. Seguimos también con la posición 4. Vamos a escuchar las casillas 5 y 4 a continuación. En la posición 4 está Cool Heart, bajando del lugar número 3, bajando una posición. Ya va de salida esta canción que fue todo un hit del 2021 y sigue igual sonando con mucha fuerza, sobre todo porque ambos artistas andan de gira por el mundo. Esta es la versión que Clapton hace de Cool Heart, el éxito de Elton John y Dua Lipa, que se ubica en la posición número 4. Casillas 5 y 4 a continuación en la X Top Dance. Número 5. Número 4. La X Top Dance. Somos la X96.5 y les presentamos el fin de semana todo el movimiento dance del mundo. Vamos a continuar con el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy. Cuatro grandes talentos de la escena electrónica están unidos en este track que viene a continuación. Por un lado, Topic, DJ y productor croata-alemán. Por el otro está su compatriota y cantautor Nico Santos, que colaboran por tercera vez en esto que se llama In Your Arms for an Angel. Este track sucede a su gran hit del 2020, Like I Love You, y su debut en el 2015, la canción Home, el cual se ha convertido ya en platino en Alemania. A ello se suma la leyenda del house, Robin Schulz, para traer de manera, digamos, actual este track que ya conocíamos de Paul Van Dyk, For an Angel, para las nuevas generaciones. Otro hit para Topic, quien se ha convertido en la sensación en los últimos años, acumulando colaboraciones, remixes con gente como Lil Baby, Moby, Bibi Rexha, ATB, Becky Hill, Clean Bandit y otros nombres, sin mencionar que cuenta con más de 18.5 millones de escuchas mensuales en Spotify. Aquí están juntos entonces Paul Van Dyk, que es el creador original de In Your Arms, al lado de Nico Santos, Robin Schulz y Topic en esta versión un tanto más moderna del clásico For an Angel. Ellos lo han llamado In Your Arms y suena aquí en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. My heart was waiting lonely. If you saw it closely, you see the scars. Oh yeah. But all the things you showed me make me feel so holy. That's what you are. Take me. La X Top Dance. In Your Arms for an Angel. Así han llamado de nuevo a este track que vuelve a la vida gracias a Nico Santos, Robin Schulz, Topic, bueno, y su creador Paul Van Dyk, y que suena en la X96.5 como mi segundo recomendado para ustedes hoy. Avanzamos con dos posiciones más, las casillas número 3 y número 2. Nos vamos acercando al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Baja del lugar número 2 y se ubica en la casilla 3, Tiesto con Ava Max, un dúo genial que protagonizan además uno de los videos pues más cool que tuvo el 2021. La canción es The Motto, desciende del 2, baja al 3 y cumple 7 semanas con nosotros. Y en la posición número 2, Katy Perry, que está feliz por su nuevo show en Las Vegas y que despidió al 2021 por todo lo alto con esta canción que ahora asciende en muchos conteos en el mundo. Se llama When I'm Gone y no está sola, está al lado del grandioso Alesso. Subiendo del lugar número 4 y ubicándose en la casilla número 2 en su tercera semana con nosotros. Casillas 3 y 2 a continuación en nuestro conteo. Número 3. That's the motto. Mm-hmm. Throw back with no chaser, with no trouble. Mm-hmm. Puffin' that Moet, baby, let's make some bubbles. Mm-hmm. Puffin' on that gelato, wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. I'm still in the world. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Están escuchando la X Top Dance y vamos con nuestro último recomendado justo antes de llegar al número uno en esta edición de la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Se hace llamar Lure. Su nombre real es Christian Benson, es un productor australiano y es la mitad del dúo electrónico australiano Chumba. Ahora, a ritmo de drum and bass, nos presenta este sencillo Down Under, que trae a la memoria y a las pistas de baile este inolvidable clásico de los también australianos Men at Work. Aquí está Lude con su versión drum and bass de Down Under. X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. A ritmo de drum and bass nos presenta Lude, esto que se llama Down Under, que es todo un clásico de la música. Y bueno, aquí está este productor poniéndole su sello. Con esta canción terminamos nuestros tres recomendados de hoy. Los pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com. Y nos vamos con el número uno en la X Top Dance. Aquí está, de nuevo, Craze presentando uno de los mayores lanzamientos de su carrera. Se llama Do It To It, ya la conocen ustedes muy bien. Y este señor sigue acumulando, pues, muy buenos comentarios y muy buena expectativa de su trabajo en el house actual. Este track fue uno de los más escuchados en 2021 y uno de los más virales en redes. Craze junto a Cherish en el número uno de la X Top Dance con Do It To It. Número uno. Thank you.

DJ Gada. Yeah, that.